La primera maraña. Tratando con calma el caos. Bienvenidos, bienvenidos a esta primera maraña, este programa producido en conjunto desde Radio Nauta y Pulso Noticias, transmitiendo, como siempre, desde los estudios de Radio Nauta en el Centro Social, Político y Cultural Olga Vázquez. Bienvenidos a este Jueves de Sol. Cambio drástico, radical, drástico no porque no es malo, pero radical de lo que fue la mañana de ayer a lo que está haciendo esta mañana. Un día a pleno sol, mucho sol y más cálido el día de hoy. Ya estamos promediando casi los 20 grados a esta hora, a las 8 y 2 minutos en La Plata y alrededores. Y un día que no va a tener nubes, parece, muy poquitas nubes en el cielo. Aprovechémoslo porque parece que mañana a la mañana puede llover otra vez. Hoy vamos a estar entrevistando a Guillermo Nano Cara, concejal de Unión por la Patria, por esta situación que se dio a conocer ayer. El Consejo Deliberante comunicó la declaración de una emergencia económica y administrativa con motivo de un apagón informático que el municipio dice haber tenido en septiembre, cosa que primero no entendemos muy bien qué es un apagón informático, no entendemos cómo de septiembre a noviembre no habían pasado nada con ese apagón informático, más allá de que desde Juntos por el Cambio plantean que no se ha perdido nada. Bueno, ver un poquito de qué va toda esta situación. Y hoy es jueves y eso significa que vamos a hablar de economía con nuestro economista de confianza, Mariano Félix. Si quieren comunicarse con nosotros, nuestro WhatsApp 221-438-6002. Y en nuestras redes, Radio Nauta FM, nos encuentran en Twitter, en Facebook, en Instagram, en todas las plataformas. Lo mismo con nuestros compas de Pulso Noticias, que poniendo Pulso Noticias todos juntos pueden encontrarlo. Y tenemos, presten atención a las redes. Presten atención hoy a las redes. No les puedo decir bien a partir de qué horario. Todavía no, porque esto es así, esto es información que se está dando en este momento en vivo. Tenemos entradas para sortear. Vamos a regalar dos entradas para ir a ver mañana. ¿Mañana es viernes? Sí, mañana es viernes primero. Para ir a ver a Carmen Sánchez Viamonte. Así que todavía no tenemos ni qué dinámica le vamos a poner en sorteo, ni cuándo efectivamente vamos a hacer la entrega. Yo creo, y acá improvisando con ustedes en vivo, no, Saba ya se las quiere quedar. Puede ser, vas a tener que participar del sorteo, Saba. Vamos a hacer ahí una historia explicando la metodología, pero bueno, vamos a seguramente hacer lo que es todo, ¿no? Me gusta y todas esas cosas. No tengo Instagram, entonces no sé cómo funcionan los sorteos en Instagram, pero entiendo que va por ahí, ¿no? Compartir la publicación, algo vamos a inventar de ese tipo. Y mañana puede ser, promediando el cierre de Primera Maraña, un buen momento para anunciar quién ha ganado Y si les parece muy poco tiempo de hoy a mañana a la mañana para ganarse estas dos entradas, podemos darle la responsabilidad de avisar el ganador a Casita Robada, pero me parece que es muy poco tiempo para salir. No sale mañana Casita Robada, cierto, ¿cierto? Así que sí, en un rato vamos a publicar algo con algunos pasos a seguir, y más luego, el día de mañana, promediando el cierre de la primera maraña, anunciaremos quiénes son les afortunades que se van a hacer con estas dos entradas para ver a Carmen Sánchez Viamonte mañana. Y dicho todo esto, pasamos a lo que también hace a los días jueves, que son estas efemérides, estos viajes en el tiempo para recuperar alguna que otra canción que nos guste. Oye, hoy va a ser raro, hoy va a ser ecléctico, vamos a ir de un lado para el otro musicalmente hablando, incluso con... Hay cumpleaños porque nos gusta celebrar los cumpleaños, pero también hay lanzamiento de disco, así que ecléctica la mañana de hoy. Un 27 de noviembre, hace 81 años, es decir, hubiese cumplido 81 años, nacía James Marshall Hendrix, más conocido, en verdad nació como Johnny Allen Hendrix. Pero después fue James Marshall Hendrix, más conocido por todos como Jimi Hendrix. Nació un 27 de noviembre, hubiese cumplido este lunes 81 años, como decía. Y bueno, ahí es difícil a veces elegir una canción de Hendrix como para arrancar la mañana, porque a veces es mucho... Las más mañaneras las hemos pasado, y después tiene esa particularidad de un montón de canciones que no estuvieron en sus álbumes oficiales, que él nunca sintió que estaban del todo terminadas, o que bueno, hacía presentaciones en vivo, iba modificándolas. Si no me equivoco, si no me falla la información que puedo hacer sobre esta canción, esta es una de ellas, esas canciones que Jimmy grabó muchas veces y nunca sintió que era la definitiva. Pero bueno, en algún momento los artistas mueren, Jimmy murió y salieron muchísimos discos póstumos. Y esto es Hear My Train. Vamos a decirlo en castellano, porque hoy el inglés a la mañana está difícil. Escucha a mi tren venir. Yeah, we're going to do this song. It's calling, we're going to attempt this, you know, we're going to attempt this. This thing is a slow blues calling, Get My Heart Back Together Again. Or either, I See My Train, some mess like that. I don't know, anything you want to call it right now, because it's nothing but a jam again. Go something like this here. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Primera Maraña. El informativo matutino de Radionauta y Pulso Noticias. De lunes a viernes, a las 8 de la mañana, por Radionauta. Continuamos en esta primera maraña, 14 minutos pasan de las 8 de la mañana y sepan disculpar, hice lo que odio, tuvimos que hacerlo porque me equivoqué y en vez de poner una de las versiones de estudio de Hear My Train Coming, de que duraba 4 minutos más o menos, metí la que es en vivo, dura 8 minutos 20, así que la tuvimos que cortar. Sepan disculparme, cosas que pasan, pero bueno. Lo importante es que hay información, hay noticias, hay programa para seguir haciendo y estos son los títulos de Pulso Noticias. Aumenta el remis. Los remises de La Plata tendrán un aumento en las tarifas en estos días. Tanto los viajes diurnos como los nocturnos crecerán entre un 36 y un 50%. El mínimo de hasta 100 metros será de 600 pesos, luego 300 pesos por kilómetro. La hora de espera 3.600 y la mensajería 500 pesos adicional. De noche, 15% menos que estos precios. Empresas exigen aumento de cuotas. Colegios privados bonaerenses elevaron un pedido al gobierno de la provincia de Buenos Aires para exigir un rápido incremento en las cuotas. A través de varios comunicados señalaron que pese al compromiso de dar a conocer antes de diciembre el aumento de las cuotas, todavía no hay una resolución de parte de la Dirección General de Cultura y Educación. Nos venden completo con fritas. El presidente electo Javier Milei se reunió este martes con el consejero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jack Sullivan, y el asesor especial para cuestiones de América Latina, Juan González. Los funcionarios remarcaron la predisposición para colaborar con Argentina. Se mueve la gorra. En Necochea, tras la condena que recibieron 4 policías bonaerenses por la muerte de Noa Suárez 9 años antes, ahora la policía y familiares de los condenados realizaron una protesta en contra de la sentencia. En el mismo sentido, el fiscal que había pedido la condena ahora se declaró incompetente antes que el juicio finalice con la cesura, donde el tribunal leerá cómo será la pena y de qué modo se efectivizará. Se prepara otra movilización de la policía y, por otro lado, de las organizaciones sociales. Hasta acá los títulos del día de hoy. Como siempre, si querés profundizar la información, lo podés hacer ingresando a www.pulsonoticias.com.ar. Ahí vas a encontrar todo el desarrollo periodístico de les compañeros de Pulso. Y además, tenés el botoncito de suscribirte, le das clic, completás los datos y aportás económicamente al sostenimiento del periodismo cooperativo. Seguimos con el recorrido de la historia de la música viajando por el tiempo. Nos vamos al 2015, 8 años atrás, 27 de noviembre también, o sea, el lunes estuvo cumpliendo 8 años este disco. También no salió, porque la idea era eso, sacar una, en el primer tema, una grabación que haya salido póstuma de Jimi Hendrix. Fallé, puse una en vivo, con Jimi Hendrix en vivo, pues estaba vivo todavía en ese momento. Pero bueno, este disco que este lunes cumplió 8 años, fue grabado en el 2011. Es el uno de los últimos proyectos de Luis Alberto Spinetta al paralelo de su carrera solista, el primer disco póstumo. Estamos hablando de este proyecto que fue Los Amigos, y vamos a compartir con ustedes esta canción que se titula Va Gualerita. Del valle va por todas las murallas quebrando las rocas, va por todas las murallas quebrando las rocas, quebrando las rocas, que Pulso Noticias es una cooperativa de trabajo que se sostiene gracias a la ayuda de los y las ciudadanas de la región. Hacemos periodismo desde la calle, comunitario y profesional. Para sostenernos, necesitamos de tu aporte económico al proyecto. Manda un mensaje a nuestras redes sociales o ingresá al botón de suscribite en www.pulsonoticias.com.ar de la comunidad. Mandanos un WhatsApp al 221-438-6002. Pasan de las 8 de la mañana, seguimos en esta primera maraña y como decíamos al comienzo, ya estamos en comunicación con Guillermo Nano Cara, concejal de Unión por la Patria, para hablar un poquito sobre lo que fue este apagón informático que comunicó el Consejo Deliberante haber tenido. Así que primero, buenos días, ¿cómo va, Guillermo? Y segundo, ¿qué es un apagón informático? Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Bueno, mirá, es algo bastante insólito en realidad. Estoy explicando en función de una situación que pasó en la ciudad de La Plata y que yo sepa o tenga memoria, no recuerdo en otro lugar. Para el mes de septiembre ha salido en varios medios, se salió la noticia de que había habido un apagón en toda la ciudad de La Plata. Quienes somos usuarios de las páginas del municipio, o bueno, las personas, por ejemplo, que han tenido que hacerse los carnés de conducir durante esas fechas, vieron que no se podían acceder a ninguno de los sitios online. Hasta ahí era una cosa. Después apareció la noticia de que durante ese apagón informativo se perdieron documentos públicos que tienen que ver con la gestión o la administración del intendente Garro, es decir, decretos, en fin, determinadas cuestiones que hacen a la acción de gobierno, lo cual ya, más que raro, más que anómalo, pasó a ser algo muy preocupante. Si alguien googlea o busca por internet, hubo declaraciones del intendente, porque hemos preguntado, particularmente he preguntado y he pedido un informe del Consejo Deliberante, para saber bien hasta dónde llegaba esa situación, cuáles son los actos administrativos que se borraron, porque imagínate que en el mes de septiembre, de un gobierno saliente, que se borren documentos públicos, suena extremadamente sospechoso. Y bueno, varios funcionarios municipales minimizaron la cuestión. Nosotros no tenemos acceso, es decir, no, nadie, salvo los funcionarios de Garro, ninguno de los demás puede ver cuáles son estos decretos, ¿no? ¿Cuál es el faltante? Por lo menos no hasta el momento. Y lo minimizaron y dijeron que no se había borrado nada de ninguna sensibilidad ni ninguna situación problemática. Bueno, ayer aparece de manera pública, y eso sí lo vemos en el Consejo Deliberante, un expediente, un decreto del intendente Garro pidiendo dos cosas que son bastante raras también, ¿no? Lo que se llama la emergencia administrativa, y en el fundamento de por qué pide la emergencia administrativa, explica que se borraron documentos públicos, dentro de los cuales además hay carga económica. ¿Qué significa esto? Que se borraron decretos que movilizan recursos económicos, que justifican el gasto y la inversión de recursos económicos. Bueno, esto ya no solo que ya deja de ser algo anómalo, ya deja de ser una situación particular y sui generis del intendente Garro para pasar, insisto, a ser algo extremadamente sospechoso. ¿Por qué? Porque estamos en un momento de transición. Y al estar en un momento de transición, significa que ahí sí ya la próxima gestión de la Ciudad de La Plata vamos a tener acceso, obviamente, a todo el sistema informático de carga de datos públicos del municipio y vamos a ver y a constatar objetivamente qué es lo que se perdió. Ahora, esta emergencia administrativa, que además se suele pedir por ordenanza, no por decreto, es decir, se hace mediante la votación y el consenso de todas las fuerzas políticas, digo, no es algo que no es una situación que se pida, de manera usual. Las veces que se ha declarado la emergencia administrativa fue cuando hay un cambio de gestión, pero lo hace la gestión que asume, porque precisamente no sabe con lo que se va a encontrar en términos administrativos. Entonces pide una emergencia para poder tener mayor margen de maniobra. Se hizo cuando, para que se tenga alguna lectura, la emergencia administrativa se llevó adelante siempre por ordenanza, cuando fue en momentos extraordinarios. Nunca se hace por decreto de un intendente que está en salida, y mucho menos para tapar debajo de la emergencia administrativa precisamente el faltante de la justificación del gasto de los vecinos y vecinas de la Ciudad de La Plata. Esto es extremadamente preocupante, así que hemos hecho un pedido de informe para ver además cuál es el informe técnico legal que avala, que convalida esta necesidad del intendente Garro, porque además en el expediente esto no obra, no está, no lo podemos ver, en fin. Realmente tenemos una gran preocupación sobre esto. Digamos que el pedido de la emergencia administrativa plantea, bueno, hay faltante de documentos, pero tampoco se especifica cuáles son esos documentos, cuánta plata es la que no se registró, como que se le perdió el librito donde iba anotando ingreso y egreso, y no se sabe aún, de qué monto se está hablando y cómo eso va a impactar en lo que es la transición. Tal cual, se le perdieron un par de libretas, de hojas de la libreta del almacenero, y por eso están pidiendo la emergencia. Ahora, ¿cuáles son las hojas y cuánta guita había gastada en esas hojas, lo que van a demostrar en las hojas? Tampoco lo dicen. Insisto que esto es grave. Necesitamos esa información, se necesita para la transición, se necesita para la transparencia. Vos sabés que hay una ONG a nivel nacional, pero bueno, en la provincia de Buenos Aires, que hace una evaluación de la transparencia de los distintos municipios por precisamente la posibilidad de acceder a los datos económicos. Tiene cuatro categorías y de los 135 municipios de la Ciudad de La Plata, lamentablemente, viene apareciendo últimamente siempre en la última categoría. Es uno de los municipios con menores niveles de transparencia. Esto no es una pavada, esto es el dinero de los vecinos y las vecinas, poder verlo, poder ver cómo se gasta, en qué lugar y por qué se gasta de determinada manera. Esos son estos documentos, o esos justifican legalmente estos documentos que pareciera ser que están faltando. Según lo que dice el mismo intendente, insisto, no sabemos de cuánto dinero estamos hablando, no sabemos de qué tipo de gasto se llevó adelante. Bueno, bastante compleja la situación. Guillermo, obviamente esto, como decías, ¿no?, dificulta la transición, porque hay información que no está, no es, digamos, no pueden acceder. Pero más allá de esta cuestión puntual, ¿cómo viene siendo la predisposición de Garro y su equipo en la transición? Digamos, pensando que quedan 10 días. Mirá, primero que esto, más que dificultar la transición, lo que dificulta es el cierre de la gestión de Garro, ¿cierto? Estar en el contexto de la transición, pedir la emergencia en este momento, no es parte de lo que se venía charlando. Yo no estoy particularmente en el equipo de transición, pero por lo que entiendo, por lo que se ha hecho público, por lo que hemos hablado, no dista muchísimo este pedido de emergencia, así que desde ahí ya te diría que cuanto menos empaña bastante el trabajo que se venía haciendo hasta el momento. Y digo eso, más allá de pensando, ¿no? Superando, se resuelve todo. ¿Cuáles entienden ustedes, ¿no? Previo a esta transición, que son los temas más urgentes para resolver en la ciudad? La transparencia vendría a ser uno, ¿no? Como por lo menos lo que está quedando bien. Sí, por supuesto. Sí, por supuesto. Sí, claramente la necesidad que se tiene como sociedad de revincularse con el Estado y con la administración pública está muy, muy versado, muy puesto en un lugar de la transparencia, ¿no? No hay forma de poder movilizar los recursos de la ciudadanía, de poder dar participación, integración a todos los distintos sectores y vecinos y vecinas de la ciudad de La Plata, sí. Precisamente la obra de gobierno no está transparentada, no está puesta sobre la mesa y hay fácil acceso para la comunidad. Te consulto en esta cuestión de eso, ¿cuáles son los temas más urgentes? Pienso también en lo que ha sido esta la gestión de Garro, donde nada atravesamos, venimos atravesando una crisis económica fuerte y una persecución sostenida contra los sectores más vulnerables, ¿no? Trabajadores en la calle, trabajadoras sexuales. Se frenó, por suerte, el traslado de la zona roja, pero digamos son sectores que han sido vulnerados, que con el código de contravencional de convivencia que impulsó Garro, veían su vida cotidiana con más peligro. ¿Cómo atender a esos sectores? Ya, yo creo que vamos a tener que trabajar en muchas aristas. Está claro que la ciudad de La Plata necesita primero construir, digamos, mucho volumen en torno al diálogo con los distintos sectores de la ciudad, con todos los sectores de la ciudad. Parece que ha habido un cerramiento por parte del municipio en términos políticos, que, bueno, basta con ver el Palacio Municipal, ¿no es cierto? Incapacidad de acceder, esa dificultad para acceder al edificio, me parece que es un poco botón de muestra de la falta de apertura por parte del gobierno a parar la oreja de cara a la comunidad y a pensar la política y las decisiones políticas de Estado en función de ese diálogo permanente. Es un municipio, además, ¿no es cierto? Tiene como una obligación y una responsabilidad por la cercanía, quiero decir, al vecino y a tan directa de poder construir política de esa manera. Guillermo, te agradecemos la comunicación. Veremos, seguiremos ahí de cerca qué implicancias tiene luego este decreto de emergencia administrativa y económica para ver cómo cierra una gestión y cómo comienza otra. Mirá, es muy importante que la prensa, que la comunidad en general, ¿no es cierto?, pero que quienes tienen alguna responsabilidad pública, y en esto la prensa también la tiene, interpele sobre esto, porque de verdad necesitamos esa información. No es que la necesita la nueva administración, por supuesto que la nueva administración necesita cabalmente saber en qué estado y qué se ha hecho con qué se está haciendo, porque todavía gobierna el intendente Garro, ¿no es cierto? Hasta el 10 de diciembre sigue gobernando él, sigue siendo su responsabilidad, qué está haciendo con los recursos de la comunidad. Pero es trascendental que lo sepa la comunidad toda, y por eso el rol también de la prensa, y de preguntar, y de ver, y de interpelar al actual oficialismo, a quienes todavía están gobernando en la ciudad de La Plata, a qué se debe esta emergencia tan de entre gallos y medianoche, y qué es lo que está debajo de la alfombra de la misma. Porque de verdad necesitamos tener una transparencia en el cierre de la gestión del intendente Garro que nos permita hacer una evaluación justa para la próxima administración. Así. Y gracias a ustedes, obviamente, por esta comunicación y por poner sobre la agenda pública tamaña barbaridad que nos deja como último regalito el intendente. Saliendo. Un saludo grande, Guillermo. Saludos a ustedes. Thank you. Conversábamos con Guillermo Nano Cara, concejal de Unión por la Patria, sobre este decreto que se dio a conocer en el Consejo Deliberante de Emergencia Administrativa y Económica. Al parecer, con el apagón informático de septiembre, al principio no había desaparecido ningunos datos muy importantes. Después, bueno, parece que algunos tickets de compra, recibos, movimiento de guita, se borró. Así que, nada, no sabemos cómo seguirá esta cuestión. 10 días quedan para la transición, para que, como decía ahí Guillermo, Garro cierre de alguna forma prolija y transparente esta gestión y acomode los numeritos del municipio. Seguimos en este viaje por la historia de la música, y el día de ayer, sí, 29 de noviembre, cumplió años. No hice la cuenta de cuántos cumplió, la verdad es que tendría que haberlo hecho, pero no importa. Cumplió año Silvio Rodríguez. Me gusta porque pones Silvio Rodríguez y lo primero que te aparece es como, no te aparece músico o eso, te aparece exdiputado de la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba, entre otras cosas que fue Silvio Rodríguez. Y para festejar su cumpleaños nos vamos al segundo disco de su carrera, editado en 1978, un disco lleno de éxitos. Esto es Al Final de Este Viaje, el disco, y vamos a escuchar Óleo de Mujer con Sombrero. Una mujer se ha perdido. Conocer el delirio y el polvo, se ha perdido esta bella locura, su breve cintura debajo de mí, se ha perdido mi forma de amar, se ha perdido mi huella en su mar. Veo una luz que vacila y promete dejarnos a oscuras. Veo un perro ladrando a la luna con otra figura que recuerda a mí. Veo más, veo que no me halló. Veo más, veo que se perdió. La cobardía es asunto de los hombres, no de los amantes. Los amores cobardes no llegan a amores, ni a historias se quedan allí. Ni el recuerdo los puede salvar, ni el mejor orador conjugar. Una mujer innombrable huye como una gaviota, y yo rápido seco mis botas, blasfemo una nota y apago el reloj. Que me tenga cuidado el amor, que le puedo cantar su canción. Una mujer con sombrero, como un cuadro del viejo Chagall, corrompiéndose al centro del miedo, y yo, que no soy bueno, me puse a llorar. Pero entonces lloraba por mí, y ahora lloro por verla morir. Pero entonces lloraba por mí, y ahora lloro por verla morir. ¿Me avisas cuando llegues a tu casa? ¿Estás en casa? ¿Qué casas puedes habitar? ¿Con quién? ¿Qué necesitas para hacerlo? ¿Cómo son las casas donde pasas tu tiempo? ¿Cuáles son tus casas del terror? ¿Tiraste la casa por la ventana? Mami, ¿qué casas tumbaste? ¿Qué casas tomaste? ¿Cuáles te robaron? ¿Cuáles robaste? La casita robada. Todos los viernes de 18 a 19 por Radio Nauta, FM 106.3. Seguinos en nuestras redes. Twitter, Radio Nauta FM. Thank you. Entramos en la recta final de esta primera maraña y ya del otro lado de la línea, nuestro economista de confianza, a la única persona que le creemos sobre economía y que no nos trae tranquilidad, pero sí claridad, Mariano Félix, buenos días. Hola Pablo, ¿cómo va? Bien, bien, con muchas cosas en la cabeza, pero bueno, a ver, no sé en qué venías. Bueno, sí, estamos de a poquito, se va delineando, bueno, un poco el programa económico del futuro gobierno de Javier Milei. Pasaron casi 2 semanas de la elección y bueno, ya al menos se confirmó que Luis Caputo, Toto Caputo, va a ser el ministro de Economía. Recordemos que Caputo fue secretario de Finanzas y presidente del Banco Central durante unos meses, durante el gobierno de Mauricio Macri, y fue uno de los que, bueno, como secretario de Finanzas, promovió un fuerte endeudamiento público durante todo 2016 y 2017. Más de la Argentina en esos tiempos se endeudó en cerca de 100.000 millones de dólares, sin contar lo que después vino con el endeudamiento con el FMI, en el cual él, como presidente del Central, también estuvo involucrado en la negociación. O sea que va a ser un ministro de Economía, bueno, que básicamente aparentemente va a estar dedicado, no sabemos cuánto va a durar, pero va a estar dedicado a conseguir, primero, por un lado, conseguir crédito para la Argentina, conseguir dólares, ¿no? Endeudar más al Estado argentino. Y del otro lado, bueno, en función de la estrategia que Milei viene delineando, va a promover, no está claro todavía cómo y en qué medida, un fuerte ajuste fiscal, es decir, un fuerte recorte en el gasto público, ¿no? En la actividad del sector público. Digo, fuerte, es muy fuerte. Hoy por hoy, el Estado argentino, el Estado nacional, tiene un déficit primario, que es decir, una diferencia entre lo que recibe de impuestos y lo que gasta antes de pagar la deuda, los intereses de la deuda, un déficit primario cercano a 2.5 puntos del PBI, 2.5, 3, más o menos, esa es la estimación. Y el gobierno lo que plantea hacer, y bueno, Caputo, entiendo, tratará de llevar adelante esa orden, quiere recortar alrededor de 5 puntos del PBI en lo inmediato, es decir, pasar de tener un déficit primario de 2.5% del PBI a tener un superávit primario de 2.5% del PBI. Ese superávit sería equivalente a los pagos de la deuda, de los intereses de la deuda, es decir, que el Estado argentino no gastaría ni un centavo más de lo que recauda en ningún concepto. Esta es un poco la propuesta de equilibrio fiscal del futuro gobierno, por lo menos el planteo inmediato. Y obviamente eso va a tener implicancias muy importantes, porque cuando uno empieza a ver el gasto público a nivel nacional, bueno, ¿dónde se van a recortar? Queda claro que podrían recortar gastos o podrían aumentar impuestos si quisieran hacer esto. Aumentar impuestos está descartado, porque la filosofía de Milei es que los impuestos son un robo y por lo tanto dudo que en principio eso esté en la agenda. Después, bueno, habrá que ver si en las negociaciones con las otras fuerzas políticas para implementar este programa, el aumento de impuestos entra en la discusión, pero en principio no, de manera tal que uno tiene que pensar que el recorte, por dónde puede ir. El recorte tiene que ser solo en el gasto público nacional, porque no tiene injerencia Ministerio de Economía de Nación en lo que hagan las provincias o municipios, no de manera directa. Y ahí tenés un rubro importante en los subsidios que otorga el Estado Nacional a servicios como luz, agua, gas, transporte, que son cerca de 2 puntos y pico del producto, 2 puntos y pico. Tenés transferencias a las provincias, que una parte son obligadas por ley. Ahí no sé cómo, mi ley dijo que las va a cortar, pero no veo cómo lo haría sin hacer algo ilegal. Pero hay una parte de las transferencias a las provincias que son condicionales, es decir, que el Estado Nacional las hace unilateralmente, así que ahí puede recortar algo. Y después de eso no hay mucho más donde cortar que no sea, en el sistema previsional, jubilaciones, pensiones de todo tipo, transferencias de ingresos de todo tipo, o en la administración del Estado, el sistema, el aparato estatal, que son alrededor de 600, 700 mil personas, de las cuales hay alrededor de 200.000 que son fuerzas de seguridad y fuerzas militares, y el resto son empleados administrativos de ese orden en distintos ámbitos a nivel de todo el país. Así que, bueno, ese es uno de los puntos donde seguramente el gobierno avance, intente avanzar en relación a la reducción de gasto público, aunque, de nuevo, es un porcentaje relativamente menor del gasto público total a nivel nacional. De todo el gasto, cerca del 60% está involucrado ANSES, ¿no? Jubilaciones, pensiones, transferencias, distintos programas sociales que hay. O sea que es de esperar que a mediano plazo, al menos, el gobierno intente avanzar en recortes en ese rubro. Y acá, como para pensar, puede haber al menos, imagino, dos o tres estrategias que el gobierno va a intentar encarar. Una, obviamente, en relación al personal nacional, todos los contratos precarios que hay, que son cerca de la mitad de los contratos entre la parte administrativa del Estado, contratos de distinto tipo, todo el personal que entró al Estado a planta permanente este año está en una situación todavía a prueba por un año, así que esa gente puede, eventualmente no tiene estabilidad legal todavía, así que puede también entrar en la volada. Eso por un lado. Lo otro que puede hacer es recortar partidas presupuestarias en ámbitos distintos, desde que pueden implicar las que decíamos, los subsidios por energía, por ejemplo, los puede recortar, y otros similares. Y un tercer elemento que puede hacer es simplemente mantener los gastos yendo por debajo de la inflación. Acordémonos que la inflación está hoy por hoy está alrededor del 150% anual, que en noviembre se espera que haya alrededor de 15% y en diciembre 20 o más, en producto de que seguramente se acelere la devaluación del peso. De manera tal que la inflación va a acelerarse, y con que el Estado no aumente los gastos en la misma medida, se produce un ajuste significativo, ¿no? Esto es lo que es más probable que veamos en los primeros meses del gobierno de Milei. Sí, hay poco ajuste a la casta, estaría pasando, digamos, como que esos 5 puntos del PBI y el recorte a la casta no entra en la ecuación, me parece. Hay algo que hay que... No. La casta, viste, que es más un mito que otra cosa, es un grupo muy selecto del Estado argentino que no va a ser afectado mayormente. Terminó siendo eso, un bluff, digamos, una cosa de campaña más que otra cosa, la verdad. Podrían haberlo más sostenido. Muchos de quienes están entrando en el Estado hoy, en el gobierno de Milei, son gente que viene de la famosa casta, ¿no? Desde Patricia Bullrich, que parece que estaría siendo ministra de Seguridad, hasta Caputo, que fue ministro de presidente del Banco Central o secretario de Finanzas en el macrismo. Sí, del que se vayan todos de los libertarios y la casta tiene miedo a, antes de asumir, le demos un lugarcito a la casta. Hay algo que... Sí. No, decime. No, dale, te interrumpía nada más. Perdón. No, la noticia del momento, o debe ser desde ayer, una de las palabras más buscadas en la Argentina en Google. Incluso si pongo esa palabra y noticias, no hay otra cosa que no sea de Argentina. Estanflación. La palabra del momento. Sí. Es como... que nada, sí, hay 25.000 noticias, pero te quería preguntar cómo de repente Milei sale a jugar con esto, ¿no? Prometiendo 2 años de crisis frente a haber escrito un libro de cómo terminar con la inflación, a decir, y bueno, se vienen 2 años jodidazos. Sí, efectivamente, bueno, ya te pongo de nuevo, terminada la campaña, está claro, el Milei lo que trata es anticipar el efecto de la política de recorte de gasto público, de devaluación de la moneda, de ajuste de tarifas, de liberación de precios que va a impulsar. Y el efecto inmediato de esas políticas no puede ser otro que, por un lado, acelerar la inflación, la parte de la palabra, y acelerar la recesión, el estancamiento, de ahí la primera parte de la palabra estanflación. Lo que vamos a tener en los próximos 2 años, lo dijo Milei, no llego a poder decirlo todavía, futuro presidente, pero es efectivamente esto ocurrió. Milei va Plantea lo que efectivamente va a ocurrir, por lo menos vamos a tener 2 años de inflación muy elevada, más elevada que la actual, que ya es muy alta, rondando niveles probablemente del 20% por mes durante un tiempo. De nuevo, todo, entre comillas, si todo sale bien, eso va a ser así, así que imaginemos si no sale tan bien, que es muy probable. Y el impacto directo del aumento de precios es obviamente reducir el poder de compra de los ingresos fijos, que son los salarios, las jubilaciones, ¿no?, de la mayoría de la población, y eso recorta la posibilidad de consumo y recorta, digamos, la producción y el empleo. Y esto es un ciclo no virtuoso, digamos, ¿no? Y lo paradójico es que no sabemos por eso cómo va a funcionar también, porque esta inflación, que en realidad es acelerar un proceso que ya estamos viviendo, que es la economía argentina está sufriendo niveles de inflación crecientes, con un estancamiento económico considerable. Si uno mira la economía argentina, en los últimos 10 años, punta a punta, no creció, prácticamente no creció nada. Entonces, digo, estamos en una situación de estancamiento con inflación, pero lo que se viene es una aceleración y profundización de ese proceso a partir de decisiones de política económica. Lo paradójico es que con la aceleración del estancamiento, no está claro que, y la devaluación de la moneda sobre todo, no está claro que el efecto, cuál va a ser el efecto en el resultado fiscal. Es decir, el gobierno quiere llevar a déficit cero prácticamente inmediatamente, pero el estancamiento reduce la recaudación de impuestos, es decir, que los impuestos, sobre todo los al consumo, que son los más inmediatos, tipo IVA, impuestos internos diversos, probablemente se reduzcan en los próximos meses la recaudación, y eso aumenta el déficit fiscal, lo cual hace que, en la lógica de esta gente, aumente el recorte de gasto que hay que hacer. Pero el recorte de gasto aumentado aumenta la recesión y aumenta la caída de impuestos. Entonces puede haber un círculo vicioso ahí, de caída de recaudación, de reducción de gastos y más caída de la recaudación, que no sabemos a dónde puede terminar. Por otro lado, ocurre lo siguiente: el gobierno está decidido a recortar gastos en general, digamos, ¿no?, priorizando los gastos que son menos conflictivos, seguramente, y tratando de reducir menos en donde haya más conflicto, pero si hay una partida que nunca entra en la discusión sobre su recorte, que es la partida destinada al pago de la deuda pública, que son, como dijimos, entre 2 y 3, 4 puntos del PBI según el momento. Este es un rubro importante en el gasto público nacional, cerca del 15% del gasto, pero que con una devaluación fuerte del peso de la moneda argentina, que es lo que se prevé que vaya a ocurrir, al menos una duplicación del valor del dólar oficial, hoy está en 3.50, 3.60, por ahí, que es una duplicación a corto plazo de ese valor. Esto tiene un impacto directo sobre los pagos de intereses de la deuda pública, que están denominados en dólares mayormente, pero obviamente hay que pagarse, el Estado tiene pesos. Es decir, que se va a duplicar de movida el pago de intereses de la deuda pública en pesos. Y esto obviamente, desde el punto de vista de la lógica de un ajuste déficit cero, supone aumentar el recorte de gastos en todas las otras partidas para compensar el aumento de gasto producto de la devaluación en el rubro pago de interés de la deuda. Entonces ahí, esto de nuevo, este mecanismo también acentúa el efecto recesivo, contractivo del ajuste fiscal. Así que hay ahí un espacio que no tendremos muy claro todavía, no tenemos muy claro qué va a ocurrir, pero donde va a haber mucha presión recesiva. Y si hasta hace unos meses el empleo de fuerza de trabajo, en casi el conjunto de la economía, venía subiendo, aunque era empleo muy precario en general, y con bajos salarios, ese crecimiento del empleo se va a cortar definitivamente por muchos meses, y va a empezar a aumentar la tasa de desocupación, va a caer el nivel de puestos de trabajo, ya lo estamos viendo, empresas que anticipan a un rubro que no dije, que es el recorte en obra pública, que ya el gobierno dijo que prácticamente lo va a llevar a cero, y esto ya efectivamente está, todas estas, en los anuncios mismos ya están generando impactos reales en la economía argentina. Las empresas vinculadas a la obra pública, constructoras, ya están empezando a despedir gente en distintos lugares, en obras vinculadas a transporte de gas, obras vinculadas a la construcción de rutas, etcétera, ya están empezando a despedir o suspender personal. Empresas privadas grandes en otros rubros ya están, como automotrices, ya están empezando a suspender personal o despedirlo. Igual, lo mismo en en Tierra del Fuego, empresas que, por ejemplo, arman celulares, arman computadoras, están empezando a suspender y despedir personal, anticipando que no van a necesitarlo porque va a haber una enorme caída en la producción y el consumo, lo cual obviamente retroalimenta negativamente. Así que, bueno, ya se está acelerando este proceso de estancamiento con inflación que, bueno, el gobierno anticipa que va a ocurrir. Uno nunca sabe si anticipan que va a ocurrir porque ellos creen que anticipando un problemón la gente va a estar más tranquila, las personas, ¿no? El pueblo va a estar más tranquilo. Yo dudo de eso. En la medida en que eso se perdure en el tiempo, más y más gente va a movilizarse, a salir a las calles para, bueno, para pedir que la cosa cambie. Veremos esto cómo se va dando a través del verano. Un elemento importante que es que el gobierno, bueno, está buscando, como decíamos, conseguir financiamiento internacional, porque en los próximos meses tiene enormes pagos de intereses de la deuda pública, tanto con el Fondo Monetario como con acreedores privados, dólares como para hacer frente a eso, o sea que eso es un elemento que está ahí en duda qué ocurrirá. Imagino yo también que el gobierno espera que de acá a mayo, que es cuando empieza la cosecha a venderse la cosecha de soja, y las cuentas externas, ¿no? Le empiezan a entrar más dólares que en promedio, la cosa para el gobierno se empieza a calmar, pero estamos hablando de mayo. O sea que tenemos unos 6 meses mínimo de alto nivel de conflictividad vinculados con el ajuste fiscal y monetario que el gobierno plantea llevar adelante. ¿Estamos mal? ¿Podemos o vamos a estar peor? Vamos a estar peor, pero igual me gusta el tuit de quien parece ser o el nuevo DT de la selección o el nuevo 10 de la selección, de junto con el equipo que hemos formado vamos a dejarlo todo para darle una alegría a todos los argentinos. Agrega el de bien, que ahí algunos estaríamos quedando afuera, que tanto se la merece. Me gusta, Caputo, en ese modo salimos a la cancha, no sé si una alegría, tienen que por lo menos no seguir empobreciéndonos. Pero bueno, así las cosas con este cambio anticasta que nada, no viene resultando, no viene resultando tan sacudidor. Efectivamente, el sacudón lo vamos a sufrir todos y todas en nuestras condiciones de vida en los próximos meses con seguridad, y si la anticipación del gobierno es tal como creo que en ese sentido es acertada, vamos a tener 2 años. Sí, son 2 años, todo depende de muchas cosas, de un golpe bastante importante. Hay que ver también acá, como para cerrar, que bueno, muchas de estas cosas tienen que ver con decisiones que el Congreso tiene que tomar, y bueno, y hay que ver ahí cómo juegan los distintos jugadores, ¿no? Ya algunos se están acomodando, están pasando de ser opositores a ser colaboradores. Algunos gobernadores peronistas yo he visto por ahí que están, bueno, hay que acompañar a las medidas que el gobierno decida tomar y qué sé yo. Así que bueno, habrá que ver eso, cómo se acomodan los melones dentro del cajón de que es el Congreso Nacional, a ver si en qué medida este ajuste feroz que el gobierno plantea hacer efectivamente avanza. Y después obviamente la calle, ¿no? Las resistencias sociales que se vayan configurando para frenar esto. No hay duda que es o frenarlo o aceptar que nos van a dañar mucho. Tengo, con esto que acabas de decir, una de estas propuestas que a mí se me ocurren tirarte una semana antes para que ver qué pasa la columna que viene. La columna que nos sigue es 7 de diciembre, ahí días antes de la Asunción. Se viene hablando mucho, ¿no?, de recuperando el 2001 como sintetizándolo o vaciándolo de otras aristas que se podría usar para analizar. Crisis económica, asesinatos por parte de las fuerzas represivas del Estado, y ya, ¿no? Y bueno, creo que hubo también unas organizaciones y hubo, digamos, como mecanismos construidos por abajo para sobrevivir a la crisis económica que los 90 habían generado. Nada, como a ver si se puede hacer un análisis en perspectiva de cuáles fueron las prácticas que por abajo tuvo el pueblo argentino para sobrevivir a esa crisis económica. Pensando, bueno, recuperemos lo mejor que hemos construido para enfrentar a lo peor que se nos viene. Bueno, podemos conversar sobre la semana que viene, tal vez podemos hablar sobre un poco, hacer un contraste entre aquel momento y este para ver similitudes y diferencias en varios puntos que me parece que son interesantes. Ahí va, vamos, ya te dimos tarea. Mariano, nos encontramos el jueves que viene. Un abrazo grande. Un abrazo para todos. Chau, chau. Y así nos despedimos de esta primera maraña. Recuerden, está la historia ya en nuestro Instagram para participar por dos entradas para ver a Carmen Sánchez Viamonte mañana a las 9 de la noche, acá cerquita del Olga, en el Teatro Ópera. Nada, compartan, hagan todo lo que hay que hacer en esas cuestiones de sorteos. Gracias a Saba Schulman por la operación técnica, por la gestión de redes del día de hoy. El equipo de Pulso Noticias, Walter Amor y Ramiro Laterza, Lautaro Castro. Nosotros nos encontramos mañana. Chau. Radio Nauta. La certeza de una piedra en el aire.